Abuelo sembró una bo, que de tanto que creció la puerta casi tapó. El abuelo jaló el nabo, pero el nabo no salió. Abuelita, ven aquí, linda nieta, tú también, dice abuela a Tovic. Nieta, abuela, abuela, abuelo, abuelo, nabo, lo jalaron y jalaron, pero ni así salió. La nieta llama al perro, perro llama a Ramón, que es un gato juguetón. Gato el perro, perro nieta, nieta abuela, abuela, abuelo, abuelo, nabo, lo jalaron y jalaron, pero ni así salió. El gato llama al ratón, ratón llama al pintor, que es el pájaro cantor. Pájaro, ratón, rato, el gato, gato, el perro, perro, nieta, nieta, abuela, abuela, abuelo, abuelo, el nabo, lo jalaron y jalaron, que así por fin salió. Lo jalaron, jalaron, lo jalaron.